en Costa Rica. El territorio indígena Salitre, en la zona sur de Costa Rica, vuelve a vivir momentos de tensión a causa de los conflictos por invasión de tierras por parte de personas no indígenas. Desde el pasado martes 14 de julio, unas 20 familias del pueblo originario Bribri, que habita Salitre, bloquearon el paso a la comunidad de Río Azul, que forma parte del territorio. Esto para evitar el ingreso de no indígenas a los que señalan como poseedores ilegales de fincas dentro de Salitre. Sonia Suárez, habitante del territorio, dijo que con esta medida de presión también esperan obtener respuesta y acciones concretas del gobierno. Sí, claro, se va a continuar con el bloqueo y la idea es empezar a presionar al gobierno para que ejecute 7 desalojos administrativos que se habían propuesto en septiembre del año pasado, en octubre más o menos, y que fueron aprobados en el mes de marzo de este año, pero en esos días nos dijeron que no los iban a ejecutar porque era el tiempo de las vacaciones y que se necesitaba mucha fuerza policial y que tenían que cuidar a los vacacionistas y que los iban a ejecutar después. Pero y hasta el momento llevamos a mitad de julio y no han ejecutado ninguno de los desalojos. Mientras tanto, los finqueros que se encuentran en la zona pues siempre pasan agrediendo a los compañeros y la población se encuentra muy preocupada básicamente por los muchachos y las muchachas que van a las escuelas y a los colegios, que constantemente tienen que estar sufriendo agresiones y amenazas, hasta con armas de fuego de parte de estos finqueros. Pese a que desde el mes de mayo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado costarricense instaurar medidas cautelares en los territorios originarios de Térraba y Salitre, los y las habitantes aseguran que el gobierno sigue sin cumplir ese mandato. Que le dicen a la Corte y lo que dicen a donde quiera que los llamen es que las cosas en Salitre están calmadas y que nada está sucediendo. O sea, que las medidas cautelares se están implementando, se supone que en la sana teoría, como deben de ser, pero para empezar, no ha habido un solo acercamiento de parte de la Casa Presidencial para con el territorio indígena de Salitre para saber cómo son las medidas cautelares que el pueblo Bribri de Salitre necesita. Es que ellos no tienen que decirnos a nosotros qué es lo que nos van a dar. Ellos tienen que llegar a un consenso con nosotros para saber qué es lo que nosotros necesitamos como medidas de protección. Y eso, para empezar, no se ha hecho. Entonces, en este momento que los Bribri se plantan y dicen, no, es que nosotros la medida cautelar que queremos es que no dejen ingresar más a estos no indígenas, al territorio de nosotros, y que se ejecuten en los desalojos administrativos, entonces ellos dicen que no. La compañía transnacional productora de piña, Pindeco, se ha sumado abiertamente al conflicto por tierras con una demanda por usurpación. En un informe de la Defensoría de los Habitantes, en diciembre del año anterior, la institución advirtió al gobierno de la gravedad de este asunto y de criminalizar a las familias indígenas que habitan este territorio sin haber cumplido con su deber de expropiar las tierras que les corresponden. No obstante, la denuncia constante de los y las dirigentes de estos territorios es la indiferencia del gobierno ante sus problemáticas.